Hola a la audiencia de todo el país. Feriantes de Rosario y la región se reunirán en un mismo espacio bajo el lema 1000 ferias para la ciudad de Rosario, menos control urbano, más calor humano. La cita será mañana sábado desde las 13 horas en el predio del Almacén de las Tres Ecologías sobre la costanera del río Paraná. María Magdalena Alves, integrante de Poriajú y una de las organizadoras del evento, explicó cómo será la actividad. El sábado en el Almacén de las Tres Ecologías, ahí en calle Presidente, expresidente Roca, hoy Pocho Luprati, y Julio Cortázar, 1560, se encuentra el Almacén de las Tres Ecologías, un espacio de distintas organizaciones cooperativas. Una es la Red de Comercio Justo del Litoral, que somos siete organizaciones de distintas partes del país, donde venimos ya hace 10 años trabajando desde el intercambio y de la distribución solidaria entre distintos espacios de comercialización, nodos de venta, como lo llamamos nosotros. Con respecto a lo que va a suceder el sábado a partir de la 1:30, es la apertura de la convocatoria de distintas ferias populares que están hoy en distintos lugares de Rosario, con distintas organizaciones, agrupaciones políticas, movimientos sociales, que vienen luchando el tema de los espacios en la vía pública y lo que está surgiendo desde este nuevo modelo también de este nuevo escenario político con respecto a los espacios en las vías públicas. Durante la jornada, nuestra radio comunitaria FM Poriajú estará realizando una radio en vivo con entrevistas y contando experiencias de esta forma de economía más justa y solidaria. A las 16 habrá un panel con el concejal rosarino Eduardo Toñoli del Movimiento Evita, que fue el impulsor del proyecto de la ordenanza Ferias Populares, y además las concejalas Karen Tep de Ciudad Futura, Marina Magnani de Unidos y Organizados y Celeste Leprati del Frente Social y Popular. El encuentro está organizado por la Red de Comercio Justo del Litoral, que está integrado por el Almacén Ambulante, Centro Ecuménico Poriajú y Mercado Solidario. Desde FM Poriajú, la radio comunitaria del Cordón Industrial, informó Flavia Campeis.